energías, pensamientos que uno le dará al otro, a través de sus actos, acciones y pensamientos, los cuales serán emanados por las palabras o por la intención con la cual fueron pensadas y dichas. Estas palabras serán absorbidas a través de la respiración y mandadas al plexo solar donde radican las emociones. Son estas emociones las que se encargarán de mediar la relación, dirigiendo al enamoramiento, hacia los dos primeros centros energéticos, chakras, o hacia el centro del plexo solar y el intelecto. Todo dependerá del flujo sentimental y del grado vibratorio del enamoramiento. El enamoramiento es un mediador, entre la pasión y el amor, mejor dicho, entre la materia y el espíritu. La relación y unión energética en la tercera dimensión donde ustedes se encuentran, se consume a un nivel celular y energético de alma con alma. El espíritu no puede intervenir, ya que son las dos almas que deberán fusionar sus energías, pensamientos, para enriquecerse y retroalimentarse una con la otra. Son dos almas que deberán traer a otras almas, hijos, para que ellas puedan encaminarse hacia su metamorfosis y transmutación en el ámbito elevado y formarse espiritualmente para continuar su travesía infinita y eterna. Cuando dos almas se unen y se alimentan mutuamente, crecen y se desarrollan llegando a la plenitud de su nutrición, activando en ellas la creatividad energética, la cual plasmará su forma y su concepto en la eternidad de su existencia. Sucede a veces, que dos almas que se fusionan en un principio, sienten que están muy enamoradas. Ellas se retroalimentan de lo que necesitan, sus frecuencias, vibraciones, ritmos y colores se unen formando una sinfonía cósmica y así están por un tiempo determinado, y luego inexplicablemente cada una parte hacia su propio camino. ¿Qué sucedió? Se estarán preguntando, ¿dejaron de amarse? Sucedió, que ambas se nutrieron de lo que estaban precisando y cuando llenaron su necesidad y colmaron su escasez que tenían en su alma, tomaron el camino que los conducirá a la elevación infinita de su ser. Puede suceder también que una de estas almas completó su aprendizaje en el enamoramiento y al hacerlo concibió su espíritu, dejando a la otra atrás que aún no se sacia, entonces vemos que una creció, elevó y concibió y la otra alma, necesita llenar aún la falta que siente. Cuando el espíritu es concebido ya no necesita del enamoramiento de dos almas, él necesita amar y muchas veces el amor ya no lo encuentra en un solo ser o en una sola alma, ni en sus energías, pensamientos ni de otro ser, lo hallará en miles de energías, pensamientos, las cuales estarán plasmadas de mil maneras, literatura, ciencia, tecnología, pensamientos filosóficos, enseñanzas cósmicas, etc. De esta manera saciará su sed y le otorgará a su